Nunca en mi vida. Nunca. Sentí tantas cosas en el corazón al escribir una canción. Porque estas rimas, estas rimas son para la razón de mi vida. Estás en la pancita de mamá y yo te acaricio, te canto y nunca me canso. Porque ya, ya te quiero tener entre mis brazos. Estoy enamorado, emocionado y esperando. La pancita de mamá la estoy besando y cuidando. Personas que me dicen te arruinaste la vida, yo solo les ignoro, no me importa lo que digan. De mí pueden decir todo lo que quieran. No me importa que hablen, pero de ti que no se atrevan. ¿Sabes algo? Ya te siento en mis brazos. Yo siempre te imagino dando tus primeros pasos. Y sé muy bien que no tengo mucho para brindarte. Mientras viva no permitiré que a ti nada te falte. Lucharé cada segundo por ti, por tu mamita. Y espero pronto el día que salgas de su pancita. Mucha gente piensa que no voy a ser buen padre. Por ser rapero obrero hace que la gente hable. Aún no han nacido y ya te estoy amando. Un loco sentimiento en mi corazón marcando. No puedo contener lágrimas al imaginar. Largar tu sonrisita mientras te voy a admirar. Quiero que llegue el día de poderte abrazar, tenerte entre mis brazos y poderte acariciar. Escribirte esta canción rimada me hace emocionar. Y por segunda vez yo me voy a enamorar. Porque solo tu mamita son mis dos amores. Porque solo tu mamita son mis dos razones. Te canto para que escuches dentro de la pancita. Porque mamá y papá te aman y necesitan. Sé que no soy perfecto, pero sé bien lo que siento. Porque solo tú y tu madre están en mis pensamientos. Ya estoy soñando con verte haciendo pucheritos y consolarte, baby, con mis besos y mimitos. Quiero que siempre sigas los consejos de tu madre, porque ella a ti te ama, te lo digo yo, tu padre. No sabes lo feliz que yo me puse al enterarme. Y de mis ojos cayeron lágrimas en confirmarme. Quiero verte crecer y estar siempre a tu lado. Y mirarte mientras duermes con tus ojitos cerrados. Para verte feliz yo voy a hacer todo lo posible. Con todo el sentimiento mi corazón te lo escribe. Solo me queda decirte que te amo y te espero. Y que luego de tu madre en recibirte soy primero. Te amo. Yo sé que el día de mañana vas a escuchar esta canción y te vas a dar cuenta del amor tan grande que siento por vos y por tu madre. No te pido que sigas mis pasos, solo te pido que a tu madre le hagas caso, porque ella te lleva en su pancita con todo su amor. Amala, cuídala y dale todo tu calor, porque esta vida es solo de pasada y no sabes qué puede pasar el día de mañana. Hijo, tu mamá y yo te amamos.